Y sigamos con este tema, para completarlo un poquito más. Cuanto más se avanza en el estudio serio de las culturas antiguas, más se fortalece la convicción de que la humanidad tiende a unificarse en un pasado común, en un origen común y en un origen superior. Esta convicción se fortalece aún más con los datos objetivos que ha proporcionado el método científico moderno. Esto también es algo que hay que saber para trabajar en la universidad, porque los descubrimientos científicos modernos, más que la especie, los científicos modernos, han venido a aportar muchas pruebas a favor de la existencia de esto que estamos defendiendo. Por ejemplo, la filología. La filología comenzó a descubrir el parentesco de una amplia familia de lenguas. Los estudios, por ejemplo, de Bob, un filólogo moderno, Franz Bob, han demostrado que hay parentesco entre griego, el latín, el persa, el germano, el sánscrito. ¿Y cómo se explica este parentesco? Aquí también cabe la misma pregunta. ¿Es pura casualidad? ¿Es pura coincidencia? ¿O es lo que dice la escritura, que al principio había una sola lengua, antes de Babel? Entonces, la presencia de estos elementos comunes en los idiomas que la filología moderna demuestra, ¿no es acaso también una nueva prueba, un nuevo testimonio, un nuevo aporte de esta unidad del género humano y de este único origen del género humano? Cuanto más se conocen estas lenguas, sus vínculos y sus significados, más se advierte además la riqueza que tuvo que tener ese idioma original y la degradación del actual idioma. La lengua primordial existió, aquella con la cual Adán le puso nombre a las cosas por designio de Dios. Y la lengua primordial que habló Adán tuvo que haber sido de una perfección extraordinaria que contrasta con la decadencia de los idiomas modernos. Yo les recomiendo al respecto el libro de Antonio Tovar, que se llama Lingüística y Filología Clásica. Para quienes estén interesados en este tema, Antonio Tovar, con B corta, tiene un trabajo que se llama Lingüística y Filología Clásica. Antonio Tovar, Lingüística y Filología Clásica. Es un libro que le publicó a Tovar Revista de Occidente, allá por 1940 y algo. Pero quiero decirle con este ejemplo de la lingüística que los descubrimientos de la ciencia moderna abonan nuestra convicción y nos favorecen. Mirada a la luz de la tradición primordial, la historia entonces es como un enorme abanico que se va desplegando ante nuestros ojos y que se va diversificando también, pero a partir de un núcleo o de un punto de partida inicial. Después vemos sucesivos y rítmicos despliegues, con sus matices, con sus vaivenes, con sus ondulaciones, pero también vemos el punto de partida, la causa eficiente. Han quedado varios símbolos también probatorios de la existencia de la tradición primordial. Han quedado registrados en el tiempo y en el espacio una diversidad de símbolos que indican que tuvo que existir una creencia en un punto inicial absoluto. Por ejemplo, el simbolismo del centro, del punto central, que irradia rayos a través de un círculo formado por los mismos rayos. Y quien se ha ocupado de esto también ha sido Guénon. Guénon tiene un libro que se llama Símbolos Fundamentales de la Ciencia Sagrada, que es una recopilación y un análisis de todos los símbolos de las civilizaciones antiquísimas, demostrativos, todos esos símbolos, de la existencia de una tradición primordial. Así como también de los antisímbolos, de los antisímbolos de la tradición gnóstica cabalística, de la tradición demoníaca. Y es curioso, es muy interesante este tema, porque recién hablábamos del problema de la música del rock. El 100% de los símbolos del rock and roll están tomados precisamente de la simbología satanista, de la simbología gnóstico-cabalista. no están tomados de la ciencia sagrada, o son símbolos de la ciencia sagrada, pero invertidos, o tergiversados, o desnaturalizados deliberadamente. El caso famoso de la lengua de los Rolling Stones, que es la lengua ganchuda, la lengua con clavos, es un símbolo del Kali Yuga, es decir, era el símbolo de la diosa Kali, que era la divinidad, las orgías y el desenfreno sexual. Entonces no es casual que los Rolling Stones, que se autoproclamaron servidores de su majestad satánica, hayan utilizado y sigan utilizando esa simbología. Pero tampoco es casual, y aquí está la parte positiva, que en las tradiciones más antiguas, en las culturas más antiguas, en las civilizaciones más remotas, aparezcan como comunes denominadores elementos simbólicos que hablan de la creencia y de la existencia y de la veneración de una divinidad única y absoluta. Otra prueba importante de la existencia de este contenido de la tradición primordial es la constatación en todas estas culturas de la noción de primacía del espíritu. Es decir, la presencia de un soplo que da vida, que alienta, que alimenta, y por lo tanto los hombres de las culturas tradicionales buscaban religarse con lo divino porque tenían una nostalgia espiritual de los orígenes y no se conformaban con el tiempo profano. Yo aquí también quisiera hacer una enfatización. Este no conformarse con el tiempo profano es propio de la mentalidad tradicional, mientras que el hombre moderno profaniza el tiempo sacro y degrada hasta el tiempo sacro. Por eso pasa lo que pasa en la iglesia. Normalmente, en condiciones ideales y saludables, el templo debería ser, como dice Piper, ese espacio dentro del espacio que se sustrae a la profanidad, que se sustrae al utilitarismo, a lo lucrativo, a lo pragmático, y que se reserva exclusivamente para el encuentro con Dios. Eso es lo propio de la mentalidad tradicional. No me conforma el tiempo profano, no me conforma el espacio profano. Por eso construye catedrales, por eso el hombre moderno construye supermercados, por eso respeto la vida cultural en el templo y reconstituyo en el templo el tiempo sacro, y por eso que ahora no santifico las fiestas, por eso que ahora no existe el tercer mandamiento, ni el cuarto, ni el quinto, pero el tercero no existe. Ese documento importantísimo que sacó Juan Pablo II sobre el domingo, Die Domini, no sé cómo se llama, el Día del Señor, el documento de Juan Pablo II, que yo recuerdo que lo leí y lo comenté en un curso docente en Tucumán, y había un adventista del séptimo día, y el hombre se me acercó y me agradeció y me dijo: mire, yo creo lo mismo pero con el sábado. Pero el hombre, dentro de todo, también ahí había un vestido, ¿no? Pobrecito. Pero que quería rescatar algo que era más noble. Era más noble eso, en medio del error, que uno podía agarrar y digo: venga, que yo me explico, ¿no? No es el sábado, es el domingo. Pero ¿cómo se hace con una persona que es lo mismo el sábado, es lo mismo el domingo, es lo mismo todo? Es lo mismo Navidad, es lo mismo Epifanía, es lo mismo todo. El 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada, a la salida de casa rumbo a misa, el espectáculo que ofrecía el barrio era propiamente el de Fenicia, el de Cartago, todo abierto y vendiendo a todo trapo, aprovechando que mucha gente estaba con menos carga laboral y entonces le ofrecían más y más productos. O sea, no se santifica la fiesta. En cambio, la santificación del tiempo y la santificación del espacio es lo propio de la mentalidad tradicional. Yo les había traído aquí, por si había más tiempo, que digo que se me suma, este librito, que es muy conocido, El mito del eterno retorno, de Mircea Eliade. Mircea Eliade es otro autor peculiar, es otro autor que también hay que conocer, y que por supuesto es un autor heterodoxo. pero con una erudición pasmosa sobre estos temas, pasmoso, hasta tal punto que se convierte en un autor ineludible e irreemplazable para poder estudiar estos temas. Entonces, si alguien, no tema que yo no se los obligo a leer, pero si alguien realmente está interesado en estos temas, no puede dejar de leer las páginas de Mircea Eliade. Y en este libro en particular, Mircea Eliade plantea el temita que yo estaba tratando de explicar recién, el de la circularidad espiritual, el del regreso espiritual. Lo que él viene a detectar y a descubrir y a mostrarnos en este libro es que todas las culturas antiguas, por encima del concepto de linealidad, existía la idea del regreso. Por eso que lo llama el mito del eterno retorno. ¿A dónde querían retornar? Al principio. ¿A dónde querían regresar? A la eternidad. ¿A dónde querían reasumir y reabsorber el tiempo? El eterno. Les leo brevemente un pequeño párrafo. Dice: al estudiar esas sociedades tradicionales, un rasgo nos ha llamado principalmente la atención: su rebelión contra el tiempo concreto, histórico, su nostalgia de un retorno periódico al tiempo mítico de los orígenes o al tiempo magno. El sentido y la función de lo que hemos llamado arquetipos y repetición solo se nos revelaron cuando comprendimos la voluntad de sus sociedades de rechazar el tiempo concreto, su hostilidad a toda tentativa de historia autónoma, es decir, de historia sin regulación arquetípica. Este rechazo, esta oposición, no son simplemente el efecto de las tendencias conservadoras de las sociedades primitivas. A nuestro parecer, estamos autorizados a ver en ese menosprecio por lo profano de los acontecimientos sin modelo trahistórico y en ese rechazo del tiempo profano continuo cierta valorización metafísica de la existencia humana, procediendo de un autor como Mircea Eliade, de una gran honradez intelectual. Por otra parte, hay que reconocerlo, esto es valiosísimo. O sea, ¿por qué esa rebeldía contra el tiempo profano y contra el espacio profano que se observa en todas las sociedades tradicionales? ¿Por qué ese deseo de levantar monumentos religiosos, templos? ¿Por qué? Justamente porque había un rechazo por la profanidad, ya sea en el tiempo o en el espacio. ¿Y por qué, contrario sensu, por qué esta manía del hombre moderno de profanarlo todo, aún lo sacro? No solamente no se construyen catedrales, ni templos, ni monumentos, ni panteones, ni mausoleos, sino que lo que ya está construido con sentido sacro se desacraliza, se profaniza. O sea, esta es la grave y terrible médula de la revolución moderna. Lo sacro ya no se reconstituye y lo que todavía queda como sacro es profanado a sabiendas. Piensen ustedes en el dogma de la transubstanciación, definido por la Iglesia, representa perfectamente esta noción que estamos exponiendo de la tradición cristiana, porque la misa es una renovación del sacrificio de la cruz. Pero además es el mismo sacrificio de la cruz que se perpetúa sacramentalmente por las palabras y los gestos sacerdotales, tal como lo define el Concilio de Trento. Entonces la transubstanciación no constituye un acto mágico, se trata de un acto sacramental, cuya virtud es sustraerse al dominio del tiempo profano para reproducir un ejemplar absoluto e inmutable, el sacrificio de la cruz, pero no como una copia. No como una copia, como dicen los progresistas, sino como el mismo y único ejemplar que se torna nuevamente presente. Entonces no es posible una vida sacramental plena si no se produce un entroncamiento nuestro con la tradición también plenamente entendida, también plenamente entendida. Para los antiguos, el universo se presentaba como un concierto armónico. Hay un ritmo del acontecer universal que se percibía como una sucesión, diríamos, de sístoles y diástoles, como si fuera un movimiento cardíaco, ¿no? Es decir, que había todo un ritmo inteligido y contemplado en el acontecer universal. La formulación más antigua que se conoce de esta cosmovisión cíclica se encuentra en la tradición hindú. En la tradición hindú se habla de medida de los ciclos cósmicos. La medida de los ciclos cósmicos es el yuga. Es un ejemplo nomás un ejemplo para que ustedes vean cómo funciona esta tradición primordial. Cada ciclo completo se denomina Mahayuga, con H intermedia, Mahayuga, y nace con una aurora y acaba con el crepúsculo. Un ciclo completo se compone de cuatro edades que van desde la luz hasta las tinieblas. A la declinación de las edades le sigue una declinación en todos los planos. Pero lo que perece, y a esto quiero llegar, quiere regresar al principio. Así como el cielo lo dice, empezamos con el oro, terminamos con el hierro, pero el hierro quiere regresar al principio, en la tradición hindú pasa lo mismo. Está bien, tenemos el yuga, y el yuga se va degradando, o nos permite medir la degradación, pero cuando llegamos al final, el final tiene nostalgia de lo anterior, y se produce lo que decíamos recién, la rebeldía contra el tiempo profano, la rebeldía contra el espacio profano. Es decir, el hombre tradicional no se siente conforme, sino disconforme con la profanidad y con la profanación, mientras que el hombre moderno profana todo. Y algo similar encontramos también en la cultura griega, es decir, que la ciclicidad de la que nos habla Mircea Eliade, el mito del eterno retorno, aparece en todas las culturas tradicionales. Y por supuesto aparece en la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, las cuatro bestias que se suceden en la visión profética de Daniel, la narración del diluvio, un mundo que florece y un mundo que fenece. Noé es un nuevo primer hombre, y con él todo recomienza. Pero miren qué interesante, la idea del diluvio y la idea de la renovación cósmica que el diluvio supone no solamente aparece en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, aparece en otros relatos tradicionales antiquísimos. El famoso poema de Gilgamesh contiene un relato similar al relato del diluvio. Es una epopeya de origen asirio. Y también aparece en la mitología griega. Y les voy a leer, porque vale la pena, para que se pueda entender este misterio de la tradición primordial. Aquí en este autorizado libro, el de Pierre Rimal, que es un especialista en mitología griega, nos encontramos con este personaje llamado Deucalión. El más conocido es el hijo de Prometeo y Climeneo de Seleno. Su esposa es Pirra, hija de Epimeteo y Pandora, que fue la primera mujer. Cuando Zeus quiso destruir a los hombres de la edad de bronce, por considerarlos una raza viciosa, decidió enviar al mundo un gran diluvio con objeto de ahogarlos a todos. Solo a dos justos quiso preservar Zeus, Deucalión y su esposa. Aconsejados por Prometeo, Deucalión y Pirra construyeron un arca, un gran cofre en el que se introdujeron. Durante 9 días y 9 noches estuvieron flotando en las aguas del diluvio y acabaron por abordar a las montañas de Tesalia. Desembarcaron y cuando las aguas se hubieron retirado, Zeus les envió a Hermes con el encargo de ofrecerle la realización de un deseo a su elección. Deucalión pidió tener compañeros. Entonces Zeus les ordenó que él y Pirra lanzasen por encima de sus hombros los huesos de sus madres. Pirra se espantó ante ese acto impío, pero Deucalión comprendió que se trataba de piedras, los huesos de la tierra, que es la madre universal. Arrojó pues piedras por encima de sus hombros y de ellas fueron naciendo hombres, de las que lanzó Pirra nació mujer. Cara dulce. Pero digamos, más allá, por supuesto, de los errores, de los disparates propios de la mitología, pero hay una coincidencia asombrosa en estos temas que nos importan a nosotros porque son los demostrativos de la tradición primordial. Y vamos a Pirra, la esposa del Noé griego, y se Pirra la rubia. es el nombre de una hija de Prometeo y Pandora que casó con Deucalión, hijo de Prometeo, y se convirtió por su unión con él después del diluvio en la madre del ser humano. Deucalión y Tierra vivían en Teócide. Después del diluvio que los depositó en la cumbre del Parnaso, ambos crearon seres humanos arrojando piedras por encima de sus respectivos hombros. Tierra creó mujeres y Deucalión hombres. Y sí, bueno, en fin, habría mucho más por leer. Pero quiero decirles que también es otra constante que aparece esta idea de la renovación cósmica del mundo que fenece y el mundo que amanece. La Torre de Babel. La Torre de Babel también es un relato que se repite en muchas tradiciones. Era la tierra de una sola lengua, la lengua única y la lengua primordial, y la soberbia de los hombres, la degradación de los hombres, produjo la multiplicidad de las lenguas y ya los hombres no se entendieron entre sí. ¿Cuál es la antítesis escriturística de Babel? Pentecostés. ¿Cuándo los hombres vuelven a entenderse? Con la llegada del Espíritu. Pero los hombres dejan de entenderse cuando endemoniados y ensoberbecidos pretenden construir una torre, como sabemos, que lleve hasta el mismo cielo, y entonces Dios los castiga, castiga la soberbia, haciéndolos confundir sus lenguas. Pero este relato también aparece como un común denominador, también aparece como una constante. Hay varios relatos antiguos que aluden a esta idea de la pérdida de un lenguaje primordial. Y como yo les decía recién, los lingüistas modernos han descubierto curiosísimas similitudes entre las lenguas, lo que está indicando que entonces, ciertamente al principio, existió una tradición primordial. Bien, si esto se ha entendido, yo les quiero señalar algunos riesgos que se encuentran a modo de elementos en esta mentalidad tradicional, que por supuesto son riesgos que vamos a ahondar cuando estudiemos más pormenorizadamente las culturas orientales. Pero por lo pronto aparece en esta mentalidad una promesa de regenerar la condición humana. Ahora bien, esta promesa de regenerar la condición humana, que es buena, o sea, este deseo de reconquistar un estado originario es algo bueno, pero esta promesa y este deseo se sostienen en una iniciación ritual. Y esta iniciación ritual es una iniciación gnóstico, esotérica, que convierte al hombre, en ciertas tradiciones antiguas, en un dios. Es decir, que el primer riesgo sería el antropodeísmo o la divinización del hombre. Por ejemplo, en el antiguo saber hindú se denomina Wicca, pero no Wicca es de Patrustú, ¿eh? Sí. Hay hombres que han nacido dos veces o que han nacido por segunda vez. Pero ese hombre que ha nacido por segunda vez, fruto de una iniciación esotérica, es Dios. Y no necesita ninguna de las contingencias de los demás mortales a los que mira con desprecio. Es decir, por la iniciación ritual esotérica, el hombre alcanza lo que se da al llamar la moksha, que es la liberación de la existencia contingente. Entonces, el que por medio de la iniciación ritual esotérica llega a la liberación de lo contingente es un dios y no necesita del prójimo. Por eso digo, acá hay un riesgo grande, el riesgo del antropocentrismo, del antropodeísmo. porque según entendían estos tradicionalistas hindúes, con la iniciación esotérica se garantiza el paso de una naturaleza a otra hasta llegar a la naturaleza de los inmortales. Y acá tenemos uno de los riesgos que aparece no solamente en el tradicionalismo antiguo hindú, sino concretamente en la literatura de Eula. Es decir, el iniciado, de acuerdo con estos planes eulianos, es un hombre que está más allá de la noción de proximidad, más allá de la noción de alteridad, más allá de la noción de caridad, y pertenece a la raza de los hiperbóreos, pertenece a la naturaleza de los inmortales, y por lo tanto ha llegado a la liberación y a la salvación porque se ha convertido en un dios, se ha convertido en un dios. Es decir, que esta superioridad que le otorga la iniciación esotérica al hombre no es la que surge de la imitación perfectiva de Dios con el auxilio de la gracia, sino del desplazamiento de la propia personalidad en el centro divino. Ellos mismos se consideran dioses. En la tradición gnóstico-cabalística pasa exactamente lo mismo. La regeneración del hombre está concebida en términos luciferianos. El hombre se inicia ritualmente, pero repitiendo la fórmula del diablo: se ve como Dios. El hombre se diviniza mediante su propio esfuerzo a partir de su propia gnosis. Por eso el arquetipo o modelo antropológico que aparece en ciertas tradiciones gnóstico-cabalísticas es ese hombre primordial que se basta a sí mismo, que se eleva a sí mismo, que es su propia regla, su propio canon, y que se considera también como el alfa y el omega. Yo me permitiría, al respecto de esto último que les acabo de mencionar, me permitiría remitirlos al trabajito mío que les he dejado, los arquetipos y la historia. Hay un capítulo, que es el capítulo 4, en el que he tratado de hacer una radiografía del funcionamiento de los arquetipos en las antiguas tradiciones. De este capítulo 4, el arquetipo de las antiguas tradiciones, les quiero leer no más de uno o dos párrafos para que ustedes vean cuáles son los riesgos que se corren si este tradicionalismo está desencaminado. Los iniciados, dice Évola, en un libro también muy importante, ¿ves?, que se llama La tradición hermética, se hacen libres, se desligan de sus ataduras y coronados celebran los misterios y contemplan cómo sobre la tierra la masa de los que no son iniciados ni son puros se hunden y perecen en el fuego y en las tinieblas. Otro texto que traigo aquí a colación es un texto hermetista que pertenece al Corpus Hermeticum y que dice así: elévate por encima de toda altura, desciende más allá de toda profundidad, concentra en ti todas las sensaciones de las cosas creadas, piensa hallarte simultáneamente por todas partes, en tierra, mar y cielo, piensa no haber nacido nunca, ni muerto y más allá de la muerte, comprende todo al mismo tiempo. Está claro que entonces el hombre es Dios. Hay un texto también de un famoso hermetista, Cagliostro, que sostiene exactamente lo mismo. Y dice Évola, explicando el texto de Cagliostro: por definición, el iniciado es un ser oculto y su vida no es ni visible ni penetrable. Huye, no se deja encasillar por lo que se diga de él, y con él sea justo o injusto, bueno o malo. Y cuanto más avanza él, más profundamente se hunde su centro en un orden super individual y super personal, como el de las grandes fuerzas de la naturaleza. En fin, ya les digo, si lo quieren leer, véanlo, hay un montón de datos de este tipo, pero todos los datos tienden a lo mismo. Cuidado con aquellos que no encuentran en la tradición la semilla de la primordialidad, sino las semillas luciferinas. Porque es un procedimiento análogo. Nosotros hacemos todo el esfuerzo por encontrar en las civilizaciones antiguas, en las culturas remotas, hacemos todo un esfuerzo, digo, por encontrar allí las semillas del verbo. Pero están los otros que trabajan del otro lado y que buscan en aquellas culturas antiguas, civilizaciones remotas, las semillas luciferinas. Y por supuesto que existen, por supuesto que existen. Por supuesto que existen, desdichadamente existen. La única diferencia es que ellos no desean erradicar y aplastar las semillas luciferinas con la fuerza de la verdad y con el bautismo, sino que por el contrario se hacen fuertes en los elementos luciferinos e intentan con ellos aplastar a los elementos que serían las semillas de la verdad. Por eso tiene razón el padre Julio Bendier, tiene razón, solo hay dos cábalas o tradiciones posibles. O sea, una es la que corona, remata y se completa definitivamente la Iglesia Católica, y la otra es esta gnóstico luciferina, que es la que finalmente ha sido adoptada como propia por los judíos y que hasta el día de hoy, en el transcurso de la historia, sigue perjudicando y sigue dañando. Si yo he recomendado tanto ese libro del padre Membiel, es porque entre otros tantísimos méritos tiene este. Él demuestra cómo los que burguetean en los elementos luciferinos de la cábala llegan hasta el siglo XX. No es solamente que han encontrado elementos luciferinos en la cultura del siglo VIII, IX antes de Cristo, o en la cultura griega y romana, no. ¿Cómo hay una pervivencia y una supervivencia maldita, de esa cábala pervertida hasta nuestros días y aún dentro de la Iglesia, mediante la teología progresista? Por eso es que el libro se llama De la cábala progresista. Y por eso, discúlpeme que insista, pero es un libro que no se puede dejar de estudiar seriamente, por la trascendencia que tiene y por la amplitud de conocimiento que nos permite adquirir. Bien, Sí. Este moksha que alcanza la tradición hindú, ¿es una especie de reencarnación? ¿Tiene relación con eso? ¿O no? Claro, no, es decir, tiene y no tiene relación. En realidad, la moksha es un estado de regeneración o de paringénesis, que ellos dicen. Regeneración que supone un cambio de naturaleza hasta divinizarse. Pero por supuesto ellos creen en la reencarnación y la relación que se daría acá es inversa, porque los seres más perfectos no necesitan reencarnarse. En realidad la reencarnación es un atributo de los seres imperfectos. En cambio, los seres más perfectos son los que están más allá de las contingencias y son propiamente dioses. Son propiamente dioses. Ahora, claro, acá hay otra aclaración, ya que viene el tema que les quiero hacer. No es lo mismo estos errores hinduistas y orientalistas explicados por un Genón, o por un Ébola, o por un Mercedes de Ade, que por Martin Fermus, o por Víctor Suegro, o por Nakayuana. Claro, por eso digo, si estamos viviendo el Kali Yuga, ¿no? Discúlpenme que use el término prestado. Entonces, todo está patas para arriba. Es decir, que lo que conocemos nosotros como errores orientalistas son los errores de los errores de los errores de los errores. Porque convengamos en que cuando uno va a las fuentes, se encuentra con otra perspectiva, se encuentra con otra entidad, aún para el error. Entonces hay que desenmascarar el error, hay que protestar el error y hay que luchar contra el error, pero conozcamos también al error por sus fuentes y vayamos a las fuentes para poder descubrir cuáles son los errores. Por eso, insisto, tenemos estas dos posibilidades, ¿no? O nosotros nos encargamos de rescatar las semillas de la verdad en todas estas civilizaciones antiguas y arcaicas hasta nuestros días, o permitimos que los demás elaboren con las semillas luciferinas toda una tradición, una cábala pervertida, una cábala gnóstica, una cábala subversiva, y que esa cábala haya penetrado, como está penetrando, el corazón mismo de la Iglesia. ¿Cuáles serían entonces los autores, Víctor Suegro, que en la actualidad argentino, diría? Bueno, no, ese yo lo puse por poner, nada más que es un periodista medio sonsón que escribe sobre estos temas. Pero claro, dice que murió y volvió a. Y que vio un túnel. No me acuerdo. Y entonces la vi alguien que lo llamaba. No, es un marcachiste. No, no, no lo cito por citar. No, no tiene ninguna seriedad, Víctor Suegro, ¿no? Pero quiero decir, cuando uno conoce el error por boca de estos personajes, también el error mismo se rebaja el error. Claro, si no, no es lo mismo, era algo que era Rodota, no es lo mismo. Claro, es una distancia, porque el arroz también tiene su entidad. Si no tuviera su entidad, no valdría la pena luchar contra él. Yo les digo esto porque el otro día también varios amigos me estaban enojadísimos porque Maradona había dicho que San Martín era maricón. No dijo maricón, dijo lo peor por televisión, al público. Entonces le quería ir al San Martiniano, al Instituto San Martiniano. Digo, pero no, no se puede, o sea, uno no puede condescender a contestarle a Maradona una cosa así, porque no, uno se rebaja, en serio, uno, si uno condesciende tanto de que ante semejante vulgaridad, ante semejante locura, uno responde, entonces hasta el error pierde entidad. Porque yo le puedo contestar a Carraño, o a García Hamilton, o a Bartolomé Mitre, pero ¿cómo voy a contestar en el exabrupto de un drogadicto? Pero en serio, no, no se puede hacer eso. Esto lo único que prueba es lo que decía Santo Tomás, de que la ignorancia es audaz. Lo tomás claramente, es decir, la sabiduría es cautelosa, la sabiduría es prudente. Y la ignorancia es audaz. Entonces, los hombres ignorantes y de toda ignorancia cometen estas audacias, estos exabruptos. Entonces, el tipo le pone en un micrófono, en la televisión, y dice ese tipo de cosas. Lo grave no es que él diga eso. Lo grave es que diciendo eso lo considere un dios, el Wicca, lo considere el gran ídolo del continente. Y si el presidente va a la casa, se pone la camiseta de Boca junto con él en la casa y sacan la foto junto. Entonces, eso sí que me parece grave. Contestar eso sí que me parece entitativo. Si no es posible que en una nación, quien dirige supuestamente su destino, que es el presidente, vaya a la casa de este sinvergüenza, de este canalla, y encima muestre su familiaridad con él y la exhiben públicamente. Pero que el otro, drogado, completamente mamado y borracho, salga por televisión a decir que San Martín era maricón, ¿y qué le voy a decir? No sé. Además, si él dijera, yo acabo de descubrir un documento donde prueba que San Martín, pero ¿qué? Es un disparate, ¿cómo voy a estar viviendo? Y sale drogado por todas partes, sale drogado por todas partes y dice cualquier cosa. Ya había dicho una vez que San Martín no había cruzado los Andes. No, eso era un cuento chino, que era un verso, que él no creía nada de eso. Y el otro día salió diciendo que San Martín era maricón. También fue que dijo también varios exabruptos sobre el Papa, que es un hijo de esto, que es un hijo de aquello, bueno. Y no faltó que le contestara, pero es que no hay que contestarle nada. O sea, hay que contestar otra cosa. ¿Cómo es posible que un hombre así sea socialmente reconocido y prestigiado? La gravedad es esa. En la historia siempre existieron personajes decadentes y degradantes y denigrantes, pero acá en lo que está ocurriendo es grave, porque semejante personaje se los encumbra, se los considera prestigiosos. En fin, me quedó un tema en el tintero que con gusto lo empezaría a encarar, pero no sé si voy a llegar a tratarlo y va a quedar esto en el aire, y por eso digo, no sé si hay alguna pregunta sobre este tema que hemos visto. Sí, te escucho, simplemente les anuncio, el temita que tengo que pendiente es este, que se relaciona con el de la tradición primordial. Quisiera que ustedes vieran que una de las cosas que prueba la tradición primordial, y sobre esto quería hablar un poquito, era la expectación mesiánica. No voy a hablar, simplemente lo anuncio, porque es muy largo y no se va a poder, pero quiero decir, la expectación del Mesías también queda de manifiesto en el estudio de la tradición primordial. El misterio de la encarnación, el misterio de la encarnación del Verbo. No sé si han leído el tratado de la encarnación del Verbo de Santo Tomás. Es un tratado que merece ser leído, y que si pudiéramos nosotros, desde la historia, desde lo histórico, que es un poco la materia esta, y aportar algunos datos, verían ustedes con cuánta inteligencia Santo Tomás una vez más aborda estas cuestiones, ¿no? Con cuánta lucidez Santo Tomás aborda estas cuestiones. Cuando habla del análisis de Santo Tomás de la plenitud de los tiempos, ¿qué significa la plenitud de los tiempos? ¿Cuál fue la plenitud de los tiempos considerada históricamente para que el Verbo se encarnara? O sea, además de las razones teológicas, ¿no?, desde el punto de vista histórico, ¿cuál es la plenitud de los tiempos? Pero bueno, ya habrá tiempo. ¿Qué decía vos? Dijo usted que decía que eran los hindúes que se venía degradando la humanidad hasta que llegaba al Kali Yuga. Al Kali Yuga. Sí. Y ahí como que se rebelaban contra los profanos. Claro. ¿Y cómo es que dan ese cambio? ¿Cómo es que viene ese cambio a los...? Y bueno, en la tradición hindú, lo que ellos, en la tradición hindú antigua y milenaria, ellos buscan, mediante la iniciación, mediante la regeneración, volver al Tritaluga, o sea, volver a la edad áurea. O sea, hay un intento de ascesis, de purificación. Pero este intento de ascesis o de purificación no es ortodoxo, ciertamente, porque se alcanzaría por vía de iniciación esotérica. Entonces, al iniciarse esotéricamente, ritualmente, el hombre se diviniza. No es que se diviniza, él cree que se diviniza. Y por lo tanto, si el hombre se diviniza, lejos de alcanzar el origen, lejos de ser esa una verdadera regresión a la perfección, es un regreso, pero a lo malo, al planteo luciferino, seréis como Dios. Por eso, en estas tradiciones, en estas culturas antiguas, están mezcladas las cosas. Hay que separar cuidadosamente el trigo de la cizaña, están mezcladas las cosas. Uno por un lado ve el valor que tiene el deseo de rebelarse contra el tiempo profano. Indudablemente eso tiene un mérito. O sea, no me conforma el tiempo profano, no me conforma el espacio profano. Quiero sacralizar el tiempo, quiero sacralizar el espacio. Quiero sacralizar hasta las herramientas que uso, propio de la mentalidad tradicional. Hoy vemos cómo muchos sacerdotes tratan los objetos sagrados como si fueran herramientas. Mientras que en la antigüedad, los verdaderos trabajadores sagrados trataban a las herramientas como si fueran cosas sagradas. Tenían toda una simbología, tenían todo un carácter que era más allá de lo puramente utilitario. Entonces, aquí hay algo bueno que es el intento de sacralizar el tiempo y el espacio, de rebelarse contra lo profano. Y hay algo malo que está latente, que asoma, que se perfila, y es cómo hago yo para regresar. Y bueno, por vía luciferina. No digo que en todos los casos, pero en el caso de la tradición hindú se ve con claridad. Se ve con claridad. ¿En principio había una sola cultura? ¿O ya la diversidad de culturas es, digamos? La diversidad de cultura es fruto de lo que el relato del Génesis presenta después de la errabundez de Caín. Y sobre todo después de los hijos de Noé. Yo también salió este tema, salió la vez pasada, cuando me preguntaban por el tema del hombre de la caverna y de la prehistoria, bueno, que yo algo expliqué un poquito, pero en el libro de Génesis aparece la unión de los llamados los hijos de Dios con los hijos de los hombres. El resultado de esas uniones son hombres a los que la Sagrada Escritura define como rústicos, como feroces, como salvajes, que bien podrían ser equiparados al llamado hombre de la gruta, de la caverna, en cuanto a su aspecto feroz y hasta sórdido. Pero por eso digo, no es el hombre primordial, es el hombre caído, es el hombre degradado. Pero hay una diversidad cultural, claro, hay una diversidad cultural que es fruto, en cierta medida, del pecado, del apartamiento de la unidad. Pero lo que se nota en las culturas tradicionales, en las civilizaciones antiguas, es la idea de que la diversidad debe ser ordenada a la unidad. Y además se prueba eso. Se prueba que la diversidad era ordenada a la unidad. Todo lo contrario, decía yo, de lo que ocurre en la cultura moderna. Que tras la mascarada de la diversidad y de la individualidad aparece una homogeneización compulsiva. La homogeneización del nuevo orden internacional. O sea, todo el mundo con la misma remera, con la misma zapatilla, con la misma marca, todo el mundo como si fuera un ganado. Basta ver cómo va la gente vestida por la calle, contenta y orgullosa de exhibir las marcas de los productos que les vende, como los ganados exhiben la marca de la yerba. Todo el mundo va vestido así y cree que eso consiste en la libertad, en estar masificado, una paradoja de la cultura moderna. Bueno, queda pendiente este tema, ya lo veremos, pero cuando retomemos, lo que me interesaría, para que no quede todo tan en el aire, vamos a hacer un repaso, pero lo que me interesaría es que ustedes fueran más o menos pensando un poquito en esta cuestión que hemos visto, y después haríamos un breve estudio de la posición de Enoch y de la posición de Ébola, para que lo puedan conocer un poco y estar más o menos prevenidos. Yo no me traje porque me pareció que ya tenían demasiado, traje dos cosas hoy, pero esto no, no le traje un trabajo del padre Sáenz, que apareció en la revista Moenia, número 17 creo, sobre René Guénon, que es uno de los pocos trabajos que yo conozco de sentido crítico, sin dejar el padre Sáenz de resaltar y de resaltar todas las grandes razones, las grandes verdades que Guénon ha descubierto, ¿no? Así que en ese sentido también en su momento debemos de ver ese trabajo. ¿Hay alguna pregunta sobre todo esto? Yo tengo una pregunta, pero más bien de términos. Cuando hablamos de la tradición, así, la cultura tradicional, que veíamos había puntos que eran como agonía, no como esto de la divinización del hombre para alcanzar la regeneración de, la, de su condición, ¿no se podría hablar de ahí, ya que hay un... que es la tradición cabalística o cabalística, que significa ya un, en un tiempo preciso? No, no, no. La tradición gnóstico cabalística, digamos, la tradición gnóstico luciferina, empieza en el momento mismo en que el demonio le dice salir como dioses. Y ellos creen que efectivamente puede ser así. O sea, yo diría que la raza caínica, como la llama Guénon, la raza caínica es propiamente la que da origen a esa cultura luciferina y a esa cultura gnóstica, ¿no? Con el antecedente del pecado de sus propios padres. O sea que coexisten y conviven. Es el tema de las dos ciudades. Ahora, si vos me preguntaras, en cambio, si hay una época en que esa cábala pervertida parece haber llegado a una especie de apogeo, así como uno, por ejemplo, podría decir, bueno, el siglo XIII es el siglo de gran esplendor de la civilización cristiana, el siglo VI antes de Cristo parece ser un siglo particularmente propicio para este reverdecimiento y florecimiento de lo luciferino. Cuando se analizan las expresiones más endemoniadas de la cultura tradicional, casi todas se encuentran allá por el siglo VI antes de Cristo. Cosa curiosa, ¿no? No me pregunto por qué, porque no sé, además de que no sé, es nada más que una opinión mía, no tiene ningún asidero científico. Digo, simplemente observando un poquito las cosas, noto como algunas coincidencias llamativas, como si en el siglo VI, en los principales pueblos antiguos, se dieran combinadamente, cita, una serie de concepciones en las que prevalece más bien el elemento gnóstico, el elemento luciferino. Y bueno, acá en América, lo que se sabe de las culturas que existían antes de la llegada de los españoles también es bastante intranquilizante al respecto. Es un tema que alguna vez lo hemos comentado, porque es un tema que también nos llega de cerca. Hay antropólogos que han estudiado la cultura precolombina y si son marxistas, caen en el error materialista que decíamos antes de creer que los españoles se copiaron de los indios o se plagiaron de los indios para inventar la religión cristiana. Y si son decididamente ignorantes o indoctos, sin qué casualidad. Pero hay un montón de coincidencias. Hay un montón de coincidencias entre los elementos comunes de las culturas americanas, llamémoslos así, precolombinas, y las culturas de las antiguas civilizaciones hiperbóreas y en general occidentales y aún orientales. Y eso es completamente comprensible hasta desde el punto de vista geográfico, porque los continentes estaban unidos. Ustedes toman un mapa, un planiferio, el punto de llegada más posible de los indígenas americanos, entre comillas, indígenas americanos, es el estrecho de Bering. Pero el estrecho de Bering, ahora es el estrecho de Bering, pero miles y miles de años atrás, eso tuvo que haber sido como ir de acá a América de Luján. Y me imagino, claro, se estaban unidos. No me la di con remordimiento. Si hay alguna duda que yo pueda aclarar bien, si no le digo, mire, esto me supera, llamen a alguien en serio. Pero... Y después, sobre el contenido de la tradición primordial, por ejemplo, ahí me llamó la atención lo que dijo usted, que en Egipto había esas imágenes de la Anunciación. ¿Hasta dónde, qué podemos hablar, qué era ese contenido, qué, hasta dónde llegaba? Tanto como para decir que había una... Y llegó hasta donde llegó, es decir, llegó hasta el monoteísmo. llegó hasta el monoteísmo y llegó incluso hasta el dios Serapis, niño encarnado, por el soplo de un espíritu. Lo que pasa es que en primer lugar estas cosas no se conocen o no se dicen, punto uno, ya sea por malicia o por ignorancia. Pero en segundo lugar, la cultura egipcia está absolutamente vulgarizada por las películas sobre la momia. Entonces lo que la gente sabe del antiguo Egipto es o lo de la película La Momia o lo de Erich von Däniken, que los caperretes, los platos voladores, fabricaban la pirámide. Entonces todo es un mamarracho, señores. Es preocupante que suceda esto, pero digamos, los libros de Erich von Däniken, que es un gran impostor, un gran villano y un gran autor de bestseller con los cuales se ha enriquecido, que ustedes deben conocer aunque no lo conozcan, es el autor de Recuerdo del Futuro, esa película famosa Recuerdo del Futuro que se llevó a la pantalla uno de los libros de El Secreto de los Dioses, El Oro de los dioses vuelven, los dioses regresan, más dioses, son como 10.000 libros, pero tiene libros que son blasfemos. Las apariciones es un libro blasfemo. Bueno, este Erich von Däniken es uno de los que ha mitificado toda la cultura egipcia. Entonces, en vez de entenderla a la luz de la tradición primordial, la entiende a la luz de la civilización extraterrestre. Y todo eso sería obra de seres extraterrestres. Después, sobre su vida bocado, nos falta algún culo amigo que diga que los extraterrestres eran ángeles, y entonces ya la tenemos completa, ya tenemos la teología del antiguo Egipto. Pero cuidado con esta cosa, es decir, los egipcios, para volver a la pregunta inicial, y llegan bastante lejos, llegan al monoteísmo, llegan a la concepción de un Serapis, que es un nitrino, pero bueno, más no llegaron y también hizo falta la presencia de los misioneros y la presencia de los apóstoles. Eso también es cierto. Si estudiáramos la cultura china, nos encontraríamos también con otros misterios importantes. Cuando llega el jesuita Mateo Ricci, por ejemplo. Jesuita Mateo Ricci llega, creo que en el siglo XVI, XVII, cuando llega a la China, queda deslumbrado con lo que encuentra. También allí hay restos, hay huellas, hay vestigios, hay un hombre culto, se da cuenta. Pero la aprovecha para la evangelización. Pues llega un loco y encuentra un plato volador. Se puede decir que como que podrían haber copiado de la tradición de los mismos judíos, de los egipcios, o algunos otros. O sea, ¿cómo se probaría que es tradición primordial y no una copia? Con la antigüedad. Por la antigüedad primero y por la simultaneidad geográfica. Es decir, uno encuentra estos elementos en todas partes, en todas las épocas, que es lo que llamó la atención a personajes que no tienen nada que ver con nosotros, como Jung, dueño de una erudición pasmosa, se dio cuenta que en el siglo VIII antes de Cristo, en el 1000 antes de Cristo, en el 2 después de Cristo, en Santiago del Estero, en Catamarca, en Luján, en Bellavista, en Indochina había lo mismo. Y entonces, ¿qué es esto? Dice este hombre, ¿qué es esto? Y ahí es cuando él saca a relucir la idea de primordialidad. Entonces se prueba por eso. Ahora, esto no niega que pueda haber habido copia en algunos casos, por supuesto. Es decir, se dan ambas cosas, pero la copia es lo que menos nos interesa a nosotros, porque además cuando es copia, salta a la vista que es copia, porque cuando es copia se nota principalmente por el agregado de elementos externos, pero en cambio los ejemplos que yo he buscado cuidadosamente, más que elementos externos, hay nociones espirituales. Este relato del mito griego del diluvio tiene una asombrosa coincidencia espiritual y sin embargo no tiene tanta coincidencia exterior, porque de pronto se van por las ramas, que tiraban piedras, que los hombros, que la mujer, bueno, o sea, ahí aparece el elemento fantástico o imaginario. La misma palabra superstición está indicando, es una palabra negativa para nosotros, pero está indicando supervivencia, superstición, superstite, algo que sobrevive. O sea, es una superstición, pero contiene algo que sobrevive. ¿De dónde sobrevive? Y bueno, del origen, el comienzo. Ah, es un tema, a mi juicio, apasionante, que da para muchísimo, y que yo entiendo que es un tema desaprovechado. Me da la impresión que entre los católicos este es un tema desaprovechado. En buena hora el Papa ha venido a hablar de él, pero es un tema desaprovechado y que nos permitiría a nosotros una visión de la historia que no podemos regalar al enemigo. Es decir, yo no me conformo con que este tema quede en manos de los genoneados o de los ceboleados, o en manos de los escualianos. Yo creo que es un tema que nos pertenece legítimamente, porque además la patrología se ha ocupado de eso. Los padres de la iglesia se han ocupado de eso. En el trabajete este mío, de Evangelio de la Lucha, hay un capítulo donde yo hablo de la preparación evangélica, que el único valor que tiene es porque me tomé el trabajo de recoger los principales testimonios de los padres sobre el juicio valorativo que ellos hacen de Grecia y de Roma. Entonces no es uno, han sido los padres de la iglesia los que han visto en eso. Los que han visto en el mundo griego y en el mundo romano y en el mundo antiguo una prefiguración, un presentimiento, un estado de latencia, de expectativa.